Las pequeñas diferencias cambian los mundos, no tan distintos. Conducción, Ramiro Maspes, Patricio Frascaroli. Acompaña, Relacionarte Producciones. Muy buenas noches a toda la audiencia, si es que la hay. Esto es No Tan Distintos por la FM Nitro 96.3, la primera radio pública de Tandil. Y bueno, vamos a empezar con música. Música, pocas palabras. Hoy va a ser una noche en soledad porque mi compañero no está, va a venir en algún momento. Si es que viene, si no, no vendrá. Vamos a ver. Vamos con Sanando las Heridas de Los Redondos y arrancamos así. Se fue, todos te daban por muerto y vos allí. tus pómulos y vos resplandecías. No te quedó sueño por vengar y ya no esperas que te jueguen limpio nunca más. Enorme tema de Los Redondos, salando las heridas. Vamos con los saludos para Nicolás, para Locos del Tomate, que nos estamos comiendo una muy rica pizza. Los chicos ahí, Quito, Brahayan, Nadita, y vos no pediste nada hoy. No pediste nada. Vamos a darle la pizza entonces, porque el que come como Lima Nueva no vino, así que vamos a poder cenar tranquilos. Si están escuchando allá en la comunidad, les mando un saludo, un fuerte abrazo a todos ustedes. Ya saben quiénes son, no los voy a nombrar porque son un montón. ¿Quién más? Familia, después Jessica, Yael, Lucy, si estás escuchando. Y bueno, ya los otros me voy a ir acordando luego. Ahora vamos a... Bueno, te cuento primero, La Pachanga. La Pachanga, el sábado 20 de octubre, se va a presentar ahí en la terraza de museo. Promesas Frías, Los Hurones y una banda de La Plata que se llama Giron Champel. Es una fiesta reggae, punk y ska, por lo que dice el flyer. Así que bueno, están todos invitados. Ahora vamos a ir con lo nuevo de Bersuit Vergarabat, el disco que han sacado este año, Sin el Pelado Cordera, con el tema que cierra el disco, que se llama La Revuelta. Ya se siente el alboroto, esta vuelta, esta revuelta, como punto de partida, la cabeza es sacudida. Y parece una locura. Los conceptos del cariño y la amistad, revolucionando todo lo que se empezó a estancar, barajar y dar de nuevo, sé que volver a empezar, ser lo que nos pertenece, cambiando siempre para seguir siendo igual. Tiene que ver con revivir, tiene que ver. Tiene que ver con bailar, tiene que ver con disfrutar, tiene que ver con revivir, tiene que ver con recordar, tiene que ver con cantar y estar en la revuelta con Darcy Vergarabat. Vengo acelerado, a 750 kilómetros por hora, como un toro, amenazando con mi capricórnica guampa. Me estrello, mi cabeza se deshace, distorsionada, suena como la primera nota de un rock. Mi mente podrida no tiene alas de pájaro, mi espalda no aguanta el peso del mundo. ¡Duelen mis muelas cariadas de tanto masticar vidrio! Esto que escuchábamos recién en un poema... de Entre Tema y Tema, de los discos de La Tabaré, una banda uruguaya. Nada parecía perdonar. Recomendable. Y mientras van 18 minutos del partido Argentina-Uruguay, si hay un colgado que no sabía que estaban jugando, que ponga la TV pública, que se está viendo en HD. Y se ve a Messi haciendo una buena jugada y un casi gol que, bueno, no fue. Esto que escuchamos es Andrés Calamaro con La Soga al Cuello, de uno de sus primeros discos. Perdonar que algo podía cambiar porque todo era normal. Por ejemplo, la hora, la gente, el lugar, en fin, en general. Un encuentro esperado por nadie. La clandestinidad en el mejor sentido es nada más que una oportunidad moral. Venía pensando que tal vez si pudiera yo leer el pensamiento, el de usted sería negro.

Increíble. Lo que escuchábamos era Agarrate Catalina. Y venía el caso porque la semana que viene, en el próximo interactivo de los No Tan Distintos, se va a presentar una murga de estilo uruguaya que se llama Contrapelo. Tal vez la hayan podido escuchar se han presentado en el Hotel Torino hace poco. También estuvieron acá en el estudio, en la feria también. ¿La han visto el año pasado? Este año. Este año en la feria. Y bueno, a las 20:30 horas, como siempre, arrancamos allá desde el bar con una entrada mínima. Y bueno, y compartimos esto, el programa, una entrevista con ellos y su show. Así que están todos más que invitados. Ahora vamos a seguir con más música. Vamos a escuchar un tema de Amy Winehouse, hecho por Arctic Monkeys. Vamos a mandarle un saludo que nos escribe acá en el Facebook. Nuestro Facebook es No Tan Distintos Tandil. ahí puedes charlar con nosotros, ver los videos. Yo cada tema que va sonando en la radio, lo compartimos también para que puedas ver el video. Y nos llegan saludos ahí, por ejemplo, de Siempre Verde, Grow Shop, nuestro amigo el Colo, nuestro amigo de José, del primer Grow Shop de Tandil, que nos escribe, pone colgué, nos llegó a pasar por acá, nos deja saludos y las mejores vibras, y nos pide Comfortable Numb, el tema de Pink Floyd. Así que ahí te lo pasé, Orano, así que lo cargamos cuando lo tengas, ya está. Entonces vamos con eso, para vos, José, un saludo y nos vemos, si no es antes, el miércoles que viene, con toda esa sonda que nos tira siempre. If you can hear me, is there anyone at home? Come on now. I hear you're beating down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again. Relax. I need some information first. The basic facts. Can you show me where it hurts? There is no pain, you are receding. A distant ship, smoke on the horizon. You are only coming through in waves. Your lips move, but I can't hear what you're saying. When I was a child, I had a fever. My hands felt just like two balloons. Now I've got that feeling once again. I can't explain, you will not understand. This is not how. Me gustó esa unión ahí. Ni se notó. Bueno, 41 minutos del primer tiempo entre Argentina y Uruguay. Sigue 0-0, la posesión de la pelota es mayor en el sentido de Argentina, en un 69% contra un 32% de Uruguay. Y se ve bastante trabado el partido, por lo poco que puedo ir viendo acá. Saludos, más saludos para Carla. Carla de Francesco, si estás, seguramente estás escuchando, porque sos una fiel seguidora, una buena amiga. Mándame por acá por el Facebook algún tema, si querés. Saludos para Siempre Verde, ya mandé. ¿Para quién? Jessica, que me decías que se te apagó la máquina y no me escuchaste lo que dije. No estaba diciendo nada en especial, nada interesante, como de costumbre. Estaba solamente nombrándolos y mandándoles saludos. No sé cómo estarás vos, si nerviosa o no. Yo estoy un poquito... Hoy es la primera vez que mi sobrino de 13 años va a una matiné. Así que yo lo quise ir a buscar, pero no, me dijo que no quería. Y capaz que le da vergüenza. Es muy posible. No, yo lo iba a esperar en la esquina igual. Pero para que si lo veían, mi sobrino, el más grande, 13 años, tiene su primer hoy matiné. La primera salida, digamos. ¿Eh? ¿Qué me vas a decir? ¿Qué es, solete? Decilo, Enzo. Sí, no está bien eso. Pero bueno, mientras más se lo pueda cuidar, mejor. ¿No? ¿Qué? Tiene 13 años. Es chiquito, por eso. Sí, bueno, para mí es chiquito. Claro, acá Jessica me escribe, me quiero matar. Y sí, yo también. Pero bueno, es más, porque hasta me pidió un buzo para ir. Así que imagínate cómo... No, no es justo. No es justo para nada. Cómo crecen los pibes eso. Tengo que escuchar el tema que sigue, que es de Fito Páez. Vamos con ese, del disco Euforia, ahí en vivo en México, grabado por 7 vidas, Cacería. Soñé que encarnaba en ella, escapando del zar. Un hechizo trajo inmensas comadrejas desde el fondo del mar. Cielos bajo AIDS no calmaron su sed, sacrificio de sal. 7 vidas esperó por un taxi boy, solo para verme mal, verme mal, verme mal. Lisboa vi serpientes en Oriente, 9 eunucos de Alá. Y en las babas del cenit vi una guerra en paz. Con sus ojos en la arena, Magdalena, super ácido up, labios de amor, sombras de amor. Solo para verme más. Te hablo vos, pebete, que en vez de estar estudiando geografía, sos como esos delincuentes de los sátiros que se fuman una guía de teléfono. Mirale las caras, están todos como locos, no pueden parar. Hay uno que hace 6 meses que la cabeza le gira y gira y grita, párenme que quiero almorzar algo. Sí, a vos te hablo, a vos que en vez de averiguar con qué está hecha la hamburguesa, sos como los delincuentes de la piltrafa y sus galeras, que se compran un CD de Diego Torres, lo escuchan al revés, salen y prenden fuego un paseador de perros. A vos que sos así como estos locos, te quiero invitar a los sátiros y la piltrafa y sus galeras, juntos en Macoco, el sábado 3 de noviembre a las 12:30 de la noche. Puro rock. Ya me estuvieron preguntando por el Facebook de qué se trataban las bandas y es rock. Temas de viejas locas, ese tipo de rock. Así que si les gusta, se van nomás a Macoco, ahí en España. Y se escuchan esos temitas del rock and roll, ¿sí? También, otra cosita. Científicos del Palo, vuelve a Tandil. El 19 de octubre, a las 22 horas, la entrada cuesta 30 pesos y se consigue solamente en la puerta, el día del show. No hay nada de anticipadas, ningún enrosque de eso. Vas a la puerta, sale 30 pesos para todos. Van a estar presentando, además de los temas de sus discos anteriores, el nuevo, que se llama La Histeria Argentina. Se llama Revolución de Mayo, el coso. Y el adelanto, que lo pueden conseguir ahora, yo se los comparto en el Facebook, que es No Tan Distintos Tandil, se llama La Histeria Argentina. Vamos a ver de qué se trata eso, en un cachito ya lo escuchamos también. Ahora vamos a ir con el temita de Loquero. ¿Estamos cansados? Para Carla. Dedicado para Carla y Francesco. Loquero, esta banda marplatense. Propaganda oficial de Dios. Y el interior no es depresión, no es ni siquiera esto. Estamos cansados de ver cargar los dados. Luchamos, soñamos y todo es en vano. Ayer seguían al campeón y hoy con la misma convicción destrozan cráneos al compás de sus bates de béisbol. Los nuevos chicos que mañana rellenarán tumbas heladas no pueden soportar la visión. We'll be right back. Bueno, Carla, ahí fue. Ahora, para seguir, como te decía recién, cuando te contaba que Científicos del Palo vuelve a Tandil, ¿me vas poniendo ahí el temita? Esta es una premezcla, ni siquiera es la mezcla definitiva de lo que será el disco La Histeria Argentina, el que viene a presentar un par de canciones acá a Tandil, Científicos del Palo. ¿Vamos a escucharlo? Napoleón, Inglaterra, se reparte en la tierra, y en América los españoles nos venden a Cristo y sus apóstoles, la madre patria saquea y mata en el virreinato del Río de la Plata. El pueblo echa a los ingleses, ve que el imperio no es lo que parece. Cuando se cae la junta de Sevilla, los criollos saben que ha perdido su silla. Las familias patricias en flexas van para atrás, piensan en reversa. Esos ciballos entregadores, siempre del lado de los es el títere de la alta sociedad. Castel y Belgrano van por la libertad. Moreno quiere para el Estado un abrigo, expropiando riquezas del enemigo. Quiere hacer fábricas ese abogado, y en un barco pirata morirá envenenado. Llegan gobiernos centralistas y al interior no pierden de vista. Buenos Aires tiene la aduana y no repartir está la naturaleza humana. Acá para algunas personas esto es una buena noticia. El Festival Regional El Concurso, Maravillosa Música, cierra este domingo entre las 15 y las 22 horas en el anfiteatro de Tandil, en el Martín Fierro, donde se hace siempre el rock a rock. Va a estar tocando gratis, cerrando el festival, Científicos del Palo, esto que estábamos escuchando recién, y Capanga. Así que una muy buena propuesta de la Unicen, de la Cámpora. Y así que, gratis. En vez de pagar 30 pesos la otra semana para ver a científicos, los ves ahora gratis el domingo junto con Capanga. ¿Qué más querés? Esto que estamos escuchando es Las Pelotas de el anteúltimo disco, porque ya ahora, si se acuerdan, hace poquito vinieron a presentar el nuevo. Esto es del anterior, se llama ¿Qué podés dar? Tiene una muy buena letra. Y antes, está bueno el otro, me gustó el tema nuevo de Científicos del Palo. Está bueno que el rock and roll no sea solamente cantarle a la cerveza, a la minita. Esto tenía un poco de historia, así que vamos por eso. Las Pelotas. Ese es el sonido de que nos estamos yendo, de que ya son las 10 y las 22.02 minutos en esta noche. ¿De qué día es hoy? Hoy es lunes, hoy es miércoles, hoy es viernes. ¿Qué día es hoy? Pero no, día, eso es la fecha. Hoy es viernes, no, sí, hoy es viernes, no como esos falsos lunes. Siempre se me confunden, igual. Pero bueno, me voy a despedir, así sin más. Con el último tema, con saludos para toda la gente que haya estado escuchando, la gente acá que me estuvo charlando en el Facebook, a los que me acompañan acá, el señor Olano, señorita Jarque. Y me voy a ir tranquilo, caminando a mi casa, despacito, disfrutando que hace una noche hermosa. Y nos vamos a ir con, a ver, ¿qué tengo acá en la lista? ¿Hacemos un tema de los Peppers o un tema de Onda Vaga? ¿Eh? ¿Onda Vaga? Ahí está. Bueno, nos vamos a ir dedicado acá a la señorita Rosarito, así, de Onda Vaga. Y este es el adiós. Esto fue No Tan Distintos. Nos vemos el lunes que viene. Nos vemos, no. Nos escuchan por acá a las de 21 a 22. Y el miércoles que viene, no se olviden, a contrapelo, casi murga. La única murga estilo uruguaya de Tandil. Sí, no es la primera, pero es la única ahora. Estilo uruguaya. Sí, no me digas que no. No me digas que no. No va a hablar. No le abras el micrófono porque no va a hablar. Gente, este es el adiós.